Acaban de dar las 5 de la tarde y como cada jueves a esta hora en directo tenemos el privilegio de contar con Yucia Abogados, esa asesoría judicial que está en Paso del Prado y que cada jueves aquí nos da la oportunidad de consultar todos los temas que pues los oyentes quieran plantearle a Julia a través de nuestro WhatsApp. Julia Rodríguez, buenas tardes, bienvenida a la tarde como cada jueves hasta ahora. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Vamos a abordar diferentes cuestiones, todas ellas, algunas prácticamente de rabiosa actualidad, otras que quedaron pendientes, como es esa ausencia de un puesto de trabajo porque no hay fluido eléctrico, porque se ha ido la luz, coloquialmente hablando. ¿Qué pasa, con esas horas? Que lo preguntaba un oyente hace una semana. Y que, no dio tiempo prácticamente a desarrollar esa noticia. Además, tú también querías consultar algo y creo que hoy nos vas a comentar qué es lo que pasaría, ¿no? Sí, a ver, no ha sido fácil en el sentido de que no he visto ningún artículo jurídico con este tema concretamente. Entonces me he ido al artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que podemos aplicar, pues teniendo en cuenta que hay una máxima en el derecho laboral, que es una otra máxima latina. Ya la semana pasada estuvimos comentando un par de latinazgos, ¿no? El rebus stantibus y el pacta sunt servanda. Bueno, pues hoy vengo con otro latinazgo, que es el dubio pro operario. En caso de duda, pues eso se aplica también en los procedimientos laborales, en los procedimientos judiciales que se llevan ante la jurisdicción social. En caso de duda, pues siempre se va a interpretar las normas o a interpretar las pruebas o a dictar una sentencia en favor del trabajador, in dubio pro operario. Entonces, el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores establece qué ocurre cuando acaece o acontece la imposibilidad de la prestación del trabajo. Dice que si el trabajador no pudiera prestar su servicio una vez vigente el contrato, porque el empresario se retrasara en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo. Bueno, pues prácticamente que ahí tendríamos la respuesta a las preguntas de los oyentes. En este caso, yo ya comenté que todo el tiempo que un trabajador está a disposición del empresario, esté o no realizando las tareas para las que ha sido contratado, se considera tiempo excesivo de trabajo. El caso que nos preguntaba un oyente es que concretamente se había ido a la luz y el empresario le había dado permiso a los trabajadores. No obstante, estas horas no se pueden volver a recuperar. Y aunque sí es cierto que no se da el requisito que aparece aquí, que el impedimento no es imputable al empresario en este caso. No es, en última instancia, el impedimento es imputable a la compañía que suministra la energía para poder desarrollar el trabajo. Pero también no es menos cierto que el trabajador debe de tener todos los elementos necesarios para que el trabajo se pueda desarrollar. Con lo cual, la respuesta a la pregunta nos la dio un oyente que comentó, o fuiste tú. En todo caso, que sea el empresario el que le pida y algún tipo de indemnización a la compañía que le presta el suministro eléctrico por esas horas que ha tenido que abonar y que no han tenido una compensación en producción a cambio, porque no se ha podido desarrollar el trabajo. Pero no se le puede obligar al trabajador a recuperar ese tiempo perdido por mor del corte del suministro eléctrico. Yo creo que ya con la respuesta de hoy, aunque sí, no puedo dar nunca ni un sí ni un no, siempre tengo que explicarlo. Hay veces que sí, ¿no? Pero son las menos. Creo que queda más o menos contestada la pregunta. Por tanto, ¿prosperan estas reclamaciones que se hacen a las empresas de suministro eléctrico? Porque muchas veces, nos ponemos a pensar para qué perder el tiempo si no nos van a solucionar nada o no nos van a devolver nada, ¿no? ¿Son factibles esas reclamaciones que en caso de esta cuestión que nos planteaba el oyente pueda hacer hipotéticamente el empresario a la empresa, a la suministradora de energía? Son tediosas. Las reclamaciones contra las empresas de suministro, bien es cierto que cuando hablamos de particulares son reclamaciones a veces muy pequeñas, ¿no? Y otras veces pues no, directamente no vamos contra la compañía pues porque la poca o mucha pérdida que tengamos en el hogar nos la cubre el seguro, ¿no? Igual que pueden tener también los propios empresarios un seguro para que le cubra determinadas circunstancias sobrevenidas como esta. son tediosas y las compañías, previo a la vía judicial, pocas veces dan su brazo a torcer. Pero si hay una base documental y probatoria importante, la vía judicial siempre está ahí y en última instancia pues decide un juez si tenemos razón a la hora de pedir las indemnizaciones correspondientes. Uh-huh. Siempre, cuando acabamos en vía judicial, es un tema de prueba. Uh-huh. Es decir, cuánto he perdido, cuánto se es imputable a la compañía y probar que efectivamente se produjo el corte, que eso sí es fácil de probar, ¿no? Que se produjo un corte y qué consecuencias económicas ha tenido ese corte de luz. Ya te digo, en vía amistosa o en vía previa al juicio, suelen ser reclamaciones que apenas prosperan, pero en última instancia siempre nos queda acudir a la vía judicial. Por tanto, y en resumen, el trabajador no tiene por qué pagar esas horas que no ha trabajado, no debe de dejar de cobrar esas horas que ha sido un impedimento el realizar su trabajo porque no había fluido eléctrico, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Haciendo una interpretación extensa del artículo 30 uh-huh. del Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Bueno, vamos a quedarnos ahora con una noticia que acaba de salir de ultimísima hora. Precisamente hace unos minutos que nos enviabas esa noticia en la que, volvemos otra vez a hablar de los gastos de los préstamos hipotecarios. Ya a finales del pasado año, creo recordar, en la última temporada antes de Navidad, estuvimos muy pendientes de esta sentencia, de esta cuestión en la que, el usuario era quien en un principio corrían todos los gastos, pero yo creo que en los últimos dos años hemos estado asistiendo a cambios de legislación o incluso sentencias que daban la razón en principio sobre todo a los usuarios, ¿no? A los clientes de los bancos, ¿no? Y ese titular que nos traes hoy prácticamente acaba de salir. Es que el Tribunal Supremo fija que los gastos de tasación de los préstamos hipotecarios anteriores a la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario corresponden al banco. Ya queda claro, ¿no? Efectivamente. Con el tema de los gastos hipotecarios, tú bien lo has dicho, ha habido tanto modificaciones legislativas como idas y vueltas del propio Tribunal Supremo. Memorable es aquella época en la que hablábamos del impuesto de actos jurídicos documentados, que el Tribunal de lo contencioso, la sala de lo contencioso dijo una cosa y luego el Tribunal Supremo en la sala de lo civil dijo otra, y aquí hemos estado como el Guadiana. Ahora esto sí, ahora esto no, ahora Europa amplía los gastos, ahora el Supremo los recorta, y la última noticia me ha llegado vía redes sociales por un tuit del propio Consejo General del Poder Judicial. La noticia tiene unos minutos, y es que el pleno del Tribunal de la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo ha resuelto varios asuntos que le habían llegado de nuevo otra vez en relación a los gastos hipotecarios, a los gastos que se originan como consecuencia de la constitución del derecho real de hipoteca, y ha dictaminado que las tasaciones inmobiliarias, que son un requisito que pide el banco para que te puedan fijar el valor de la vivienda y así establecer qué cantidad de préstamo o qué cantidad de dinero te van a dar. Los bancos suelen dar un porcentaje sobre el valor de tasación o sobre el valor de compra de venta de ese bien inmueble que queda garantizado, que es la garantía real, ¿no? El bien inmueble, pues ha dicho que todos los contratos anteriores a la ley del crédito inmobiliario, que es de marzo de 2019, esa ley, que supuso un gran cambio en el tema de concesiones de hipoteca, todos los requisitos previos y posteriores a la firma de una hipoteca, pues en todas esas escrituras, pues esa cláusula de atribución de los gastos al consumidor, concretamente el de tasación, lo tiene que abonar el banco. Bueno, pues es una partida más que vamos a pedir. De hecho, esta tarde estábamos montando una demanda de reclamación de gasto y vamos a incluirlo, evidentemente, y vamos a pedir la mitad de los gastos de notaría, los gastos de registro, todo lo que el Supremo ya tenía dicho que se podía pedir, y concretamente vamos a pedir que se devuelva los gastos de gestoría también, que se devuelva al cliente el gasto de la tasación inmobiliaria. Que bueno, ronda entre los 200 y pico euros hasta los 500, ya depende del valor de la vivienda. Por tanto, va a haber un pequeño terremoto en el sector financiero con este asunto, ¿no? No te creas, Fran, porque no es mucha la cantidad. En el tema de gastos hipotecarios ya habíamos dicho que la mayor partida la suponía el impuesto. Uh-huh. Y el impuesto pues lo zanjó el Supremo diciendo, haciendo una carambola jurídica como la del IRPH y se lo atribuyó al prestatario. Uh-huh. Entonces, esa es la mayor partida, uh-huh, el impuesto, que es el 1,5 sobre el valor de tasación. Uh-huh. Sobre el valor que queda fijado en esta tasación que ahora tienen que devolver el importe, precisamente, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo que supone de devolución en relación a otros gastos, pues no es mucho, pero bueno, va a ser una partida más que vamos a pedir, claro. Tenemos que pleitear con el banco. Tenemos que pleitear con el banco o solicitar esta devolución. En primer lugar, tenemos que solicitarla. Eso siempre, porque si no existe esa solicitud previa, probablemente luego no tengamos una condena en costas al banco. Uh-huh. Es decir, que el banco luego se haga cargo de los gastos. El banco puede decir, es que no me lo ha pedido, ¿no? Yo se lo hubiera dado, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Entonces, siempre hay que pedirlo. Pedirlo por escrito y dejar constancia de esa petición. Esperar unos días y si no nos contestan, entonces iniciar la demanda. Hay veces que son las menos, que el banco accede a esa devolución. Es posible que ocurra, por lo tanto, por dos motivos. Primero, para una futura condena en costa. Y segundo, porque a veces nos podemos ahorrar el juicio, es muy recomendable, yo diría que casi imprescindible, pedir primero por escrito al banco la devolución de esos gastos. O la devolución o la anulación de cualquier cláusula abusiva que queramos impugnar de nuestro contrato. Siempre el escrito previo al banco. Bueno, pues una noticia, como ya decimos, de ultimísima hora, y es que aquellos que tengan una hipoteca en vigor, ¿vale para las hipotecas que están en vigor o para aquellas que incluso han cancelado? Bueno, a ver, no, para las hipotecas que estén en vigor y para las hipotecas que estén canceladas, porque como muchas veces hemos dicho, el hecho de que se cancele, se termine de pagar una hipoteca, no hace que las cláusulas que son nulas no se puedan dejar de... O sea, dejar de pedir la devolución de los gastos en los que hemos hecho frente por mor de esas cláusulas abusivas. Entonces, en principio, para todas las hipotecas que estén vigentes y las que estén canceladas, bueno, pues yo haría primero un breve estudio de la escritura. Y bueno, como la vía prejudicial, la vía previa no cuesta, ¿verdad? No incurrimos, no puede haber, no hay nada, y que pues siempre pedirlo por escrito, y en caso de acudir a los tribunales pues estudiar primero la viabilidad de esa petición en caso de que las hipotecas estén canceladas. Pero entendemos, como ha ocurrido con las cláusulas, otros tipos de cláusulas abusivas como son las suelos, que se han ganado procedimientos con hipotecas ya canceladas, no es un obstáculo. Imagino que todo esto viene, ya lo comentamos hace mucho tiempo aquí en el programa, hace años al principio, que la tasación precisamente es una garantía para el banco, ¿no? Para saber el banco lo que está hipotecando, el dinero que te está dando, ¿no? Por tanto, si tú quieres saber lo que vale, pues págalo tú, ¿no? Claro, vamos a ver. Al final lo que está haciendo el Supremo es, dentro del préstamo, dentro de un contrato de préstamo hipotecario, digamos que se dan dos negocios jurídicos. Un préstamo, es decir, un dinero que una entidad, el banco, le da a un prestatario, prestamista a prestatario. Esto es un negocio jurídico. Y a cambio, el prestatario lo que hace es ofrecer un bien en garantía del impago. Es decir, yo a lo que me comprometo es a devolver el dinero pues en una serie de cuotas. Esa es mi obligación como prestatario, pero son grandes cantidades de dinero, ¿vale? No estamos hablando de otros tipos de préstamos personales donde la garantía es simplemente en el patrimonio. En este tipo de operaciones se da un segundo negocio jurídico, que es la constitución de un derecho real de garantía sobre un bien inmueble. Normalmente los préstamos hipotecarios se conceden para la compraventa de vivienda, y es esa vivienda que voy a comprar la que se constituye en garantía para el banco. ¿Qué ocurre? Pues que el procedimiento de reclamación de esas cantidades en caso de impago no es un proceso declarativo de me lo debe, lo demuestro y luego ejecuto, sino que directamente se procede a un procedimiento mucho más rápido, que es directamente ejecutar el derecho real de garantía de hipoteca, la garantía hipotecaria, la casa. ¿Cómo? Sacando la subasta. ¿vale? Por eso se van dos negocios jurídicos. ¿Qué está haciendo el Supremo con todas estas sentencias? Que lo que está haciendo es diciendo que todo lo que constituya obligación, o sea, los gastos que estén alrededor de la constitución de la hipoteca, oye, pues le corresponde al banco. ¿Por qué? Porque esa hipoteca, ese derecho real, esa garantía va en beneficio del banco, que a través de un procedimiento de ejecución más rápido va a poder cobrar. Por eso a lo mejor el impuesto no. ¿Por qué? Porque el impuesto lo que grava es la escritura de préstamo. Es verdad que ahí también va la hipoteca y que la escritura accede al registro. Los gastos de registro enteros para el banco. ¿Por qué? Porque el hecho de que la hipoteca esté constituida y esté inscrita en el registro es una garantía solo y exclusivamente que beneficie al banco, no al prestatario, pues que lo pague entero al banco. La escritura, bueno, la escritura por mitad, porque la escritura es de préstamo y de hipoteca, pues por mitad. Y ese es más o menos el criterio que está siguiendo. Por eso, como tú bien has dicho, si la tasación es para ver, para poder valorar cuánto vale el bien inmueble con el que yo me voy a quedar si usted no me paga, pues oiga, que lo pague el banco, que es el que se beneficia. Ese más o menos que viene siendo el criterio del Supremo. Y por eso está por debajo de lo que Europa ha dicho que tiene que le corresponde al banco. Porque el Supremo va más al derecho real de garantía, no tanto a la escritura de préstamo en sí. Sé que son conceptos muy complejos. Sí, pero vamos, hemos estado recordando todos esos conceptos que estuvimos estudiando contigo hace... Bueno, pues unos meses, a finales del pasado año, cuando estábamos hablando del tema de las hipotecas. Está bien refrescar también la memoria con este tipo de cuestiones. Vamos a pasar de tema, si te parece, Julia, porque se nos va el tiempo y tenemos algunos asuntos también que nos traes hoy bastante interesantes. Como por ejemplo la empresa que tendrá que readmitir a una trabajadora que fue despedida por faltar al trabajo tras tener un aborto, ¿no? Explícanos por qué la empresa despidió en un principio a esa trabajadora y luego la tuvo que readmitir. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me ha sorprendido de esta noticia ha sido la celeridad, porque el aborto lo tiene la chica en julio de 2020, o sea, antes de ayer. La despiden en agosto y la sentencia me llega esta semana de un juzgado de lo social de Cáceres. Y bueno, teniendo en cuenta el retraso que llevamos aquí en Andalucía, que bueno, en Sevilla están señalando para 4 años, en Cádiz para 3 y en Jerez casi 2 años, pues es lo que más me ha llamado la atención de la noticia, la celeridad con lo que se ha resuelto este proceso. Es verdad que es una... Y lo he traído para explicar un poco varios conceptos. Uno, la trabajadora era temporal, es decir, tenía un contrato por obra y servicio, un contrato temporal, perdón. No sé decirte si por obra y servicio o con una duración determinada, pero era un contrato temporal. Y sin embargo se produce el despido. Y la trabajadora lo impugna por nulo, no por improcedente, por nulo, porque entiende que se ha producido una vulneración de un derecho fundamental, con una discriminación. Es decir, siempre que hay un tema de embarazo y demás, pues podemos, y se producen despidos en torno a todo lo que conlleve un embarazo, como es el caso de un aborto, pues la señora ha impugnado el despido, le han dado la razón, le han readmitido, le han pagado los salarios de tramitación, y es que encima, como se ha probado que ha habido una vulneración de un derecho fundamental, la empresa ha tenido que indemnizarla con 6.000 euros. Parece ser que ella no pudo contactarse, pues fue urgencia, como ocurre en este tipo de desgracias cuando se pierde un bebé, y es que eso no te deja, no te avisa, o sea, se fue a urgencia y se quedó ingresada y no pudo avisar a la empresa más que por WhatsApp y por correo electrónico. La empresa dice que es que ella no recibió el correo hasta agosto y que por tanto, como no sabía dónde estaba metida, la despidió. Bueno, pues el juzgado ha dicho, mire usted, esta señora en tiempos de pandemia hospitalizada pudo ponerse en contacto con un superior, una persona responsable con la que tenía WhatsApp, y le puso en conocimiento y le mandó incluso el parte de urgencia de hospital, y después, bueno, le mandaría en reposo, yo qué sé lo que pasaría aquí, que hasta agosto estuvo sin ir al trabajo, pues que eso no es motivo para decir que no se acreditó que comunicara la urgencia. Bueno, imagino, la hospitalización. Imagino que esta señorita... estaría tranquila en el sentido de que ya había mandado ese tipo de documento, claro. solicitando o dando a entender a la empresa que no se encontraba en condiciones de trabajar, ¿no? Solicitando, claro, lo hizo desde el hospital. Uh-huh. Ingresó en el hospital con un diagnóstico, vale, de aborto en curso, se quedó ingresada y mandó en cuanto pudo, imagino, claro, eso no es inmediato, la ingresarían, la intervendrían, la harían de grado, en fin, las cosas. Y en cuanto pudo, emitió, le mandó lo más rápido posible al único contacto que disponía, que era un WhatsApp y un correo electrónico de un responsable de la empresa. Uh-huh. Y lo mandó. Pero, y bueno, esto fue un 23 uh-huh. de julio y el 12 de agosto la despidieron. La pregunta que te hago, Julia, ¿vale un WhatsApp para...? Imagino que el juez sí entendió que vale, pero ¿podemos dejar constancia de este tipo de hechos con un WhatsApp? Cuando no hay otra alternativa. Estando hospitalizada, en un caso de hospitalización o en caso de, bueno, casos urgentes que no te permiten comunicar al Departamento de Recursos Humanos con un escrito, con un sello, con una, vale, cualquier medio por el que quede constancia que el trabajador ha intentado o ha conseguido ponerse en contacto de alguna manera con la empresa o con algún responsable, vale, cualquier cosa. Y eso se lo digo yo muchas veces a los clientes. Cualquier medio que deje constancia que ha habido una que demuestre una buena fe por parte del trabajador. Entonces, bueno, pues ya está. Aquí esta señora lo ha demostrado. Tenía los WhatsApp guardados, tenía los correos electrónicos, WhatsApp y correo electrónico, dos tipos de comunicación. Y estaba en el hospital. Es que lo que no se pueden hacer otras cosas que lo que tienes a mano en ese momento. Si acabas de tener algo tan traumático, tanto físico como mentalmente, como es un aborto, pues imagino que, a ver, tampoco puedes tener a tu alcance todos los medios para comunicar a tu empresa, ¿no? El simple WhatsApp. Efectivamente. Bueno, vamos a ir cambiando de tema, que se nos va el tiempo, y vamos a hablar de tráfico, ¿no? De accidentes de tráfico. ¿Por qué el gobierno ha aprobado un paquete de reformas legales para reducir los accidentes de tráfico? Es algo de lo que nunca hemos hablado por aquí, ¿no? Pues mira, ya iba siendo hora y tenemos hoy, pues vamos a hablar de la reforma del reglamento de circulación que entró en vigor, creo que a primeros de año, ya nos hemos estrenado. Y bueno, básicamente pues consiste en que las medidas son aún más restrictivas. Si acaso en los últimos minutos que nos quedan, pues brevemente comento uh-huh. las mayores novedades, ¿no? Y uh-huh. es que aumentan los puntos para que se van a detraer si nos pillan conduciendo, sujetando algún dispositivo de telefonía móvil. Si nos pillan, o sea, simplemente con tenerlo en la mano, aunque no estemos en ese momento, pues bueno, con el peligro que ello conlleva, claro, de whatsappear o de hablar por móvil, pues nada, eso sería que los puntos suben de 3 a 6. También van a detraer, han subido a 4 puntos la detracción de nuestro carnet por punto en caso de que no utilicemos los dispositivos de retención y de seguridad o el casco o las sillitas infantiles. De manera, no solo no utilizarlas, sino hacerlo de manera inadecuada, también nos van a quitar 4 puntos. Si comprueba la Guardia Civil de Tráfico que llevamos en nuestro vehículo algún mecanismo de detección o inhibición de radares, pues podemos perder 3 puntos y tendremos una sanción de 200 euros. La sanción será más grave si lo que tenemos es un inhibidor, ¿vale? Que ahí puede llegar hasta 6.000. Aunque esté apagado te pueden multar, ¿no? ¿Perdón? Aunque esté el dispositivo apagado, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Antes era... esto es otra de la reforma. Es que es simplemente llevarlo en el coche, aunque esté apagado. Porque anteriormente, si tú lo llevabas pero lo tenías apagado, porque solías apagarlo, te suele apagar en el momento en que ves que te van a parar, pues ya eludías el procedimiento sancionador. En este caso, ahora simplemente con llevar en el vehículo estos mecanismos de detección de radares, ya te pueden abrir procedimiento sancionador y la multa puede alcanzar 200 euros y 3 puntos, detracción de 3 puntos. ¿Qué más? Se suprime el rebasar los 20 kilómetros hecho límite de velocidad en carreteras convencionales cuando se adelante. se introduce la posibilidad de recuperar 2 puntos del carnet por la realización de curso de conducción, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Así que otra infracción grave, cometer fraude en los exámenes de conducir, ¿vale? Y uh-huh. te pones un penalillo para ayudarte. Esto antes no pues era, nada. No estaba tipificado como una falta, ¿no? Una infracción. Pues debe ser que la infracción antes estaba tipificada con otra categoría. Uh-huh. Ahora se incluye como infracción muy grave. Muy grave. En definitiva, sobre todo velocidad, dispositivos para detección de radares, dispositivos para retención y sistemas de seguridad, y esas son a grandes rasgos las reformas que ha habido en el reglamento de circulación vial. Bueno, todo redundando en nuestra seguridad, sobre todo, que este tipo de normas no las tomemos como que nos están persiguiendo, que estamos mirando por la seguridad y el bienestar de los conductores y de los ocupantes. Sobre todo, sí que nos hemos dado cuenta de que se premia o se castiga más el uso de teléfonos móviles, ¿no? Porque quizás sea uno de los temas más complicados a la hora de conducir, ¿no? El estar mirando el móvil, el distraernos, y este tipo de distracciones causan muchos accidentes mortales cada año, ¿no? El uso del teléfono, ¿no? Pasa de 3 a 6 puntos, ¿no? Se producen muchas distracciones, yo te comento. No sé, mi padre, por ejemplo, dice que le da más miedo a alguien con el móvil que bebido al volante, o sea que no sé yo, ¿eh? De verdad, se producen muchísimas distracciones con el uso del móvil, se pueden perder en un segundo al ver, vamos, yo no soy, aquí se trata de hablar de las reformas y del tema legal, pero vamos, todos somos conductores y la mayoría. Sabemos el peligro que conlleva estar distraído. Y es muy peligroso, en algún momento hemos estado tentados, ¿no? Escuchamos el pitido, estamos tentados y vemos que en un segundo pierden la visión del volante y es muy peligroso, entonces bueno. Ya si es por afán recaudatorio o es por afán de protección, yo entiendo que por protegernos, porque se aumenta también los puntos, ¿no? El tema de los puntos donde no hay afán recaudatorio, ¿no? Porque el tema de la telefonía móvil parece ser que lo que ha aumentado, según estoy viendo aquí en la propia página de la Dirección General de Tráfico, es que ha aumentado los puntos, la detracción de puntos por el uso de, por tener algún dispositivo móvil en la mano y no la cuantía de la multa. Pero bueno, en cualquier caso, que los oyentes lo tengan en cuenta, que tengan mucho cuidado a la hora de llevar el móvil como consejito, cuando conducimos. Como consejo, estén bien las precauciones al volante y mucho, la mayoría de los teléfonos, bueno, pues tienen ese modo no molestar que impide que nos lleguen notificaciones, y yo creo que es la mejor opción a la hora de sentarnos a conducir. Y hay coches que automáticamente ya directamente te bloquean te bloquean todas las notificaciones, con lo cual, si activamos esa función, nos despreocupamos. En el momento que subimos al coche, ya la inteligencia artificial hace que los móviles se silencien, ¿no? Que quizás es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Todos, silenciar los móviles al volante. Julia, como siempre, muchísimas gracias desde Yuci Abogados. Recuerden que ellos están en Paseo del Prado número 39, en el 460435, y la suerte de tenerlos aquí cada jueves. Una semana más, como siempre, con Julia Rodríguez y todas las cuestiones que hemos abordado hoy. Julia, hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes por su atención. Un saludo.